Para que este sistema funcione de canalización, los cuerpos de luz tienen que estar limpios y los chakras tienen que estar limpios. Y los nadis, que es por donde, como las venas, que igual que las venas recorre la sangre para nutrir los órganos, pues todos los cuerpos de luz tienen unas venas, que utilizamos una palabra sánscrita que se llama nadis, por los que circula la energía de en cada nivel, en cada cuerpo, pues la suya, ¿no? La que corresponda. Con estas canales y estos chakras, que es la unión de estos canales donde se cruzan estos nadis o caminitos o venas, vamos a decir, en su cruce se forma un torbellino. Y estos torbellinos son lo que llamamos chakras. Cuando hay el cruce de muchos canales o de muchos caminitos de energía, son chakras mayores que son los que trabajamos. Además, estos chakras son los que van comunicando un cuerpo con otro y se van encajando como pitorritos, porque el vidente cuando ve un chakra ve como un cono que gira, pero de varias como particiones, ¿no? De varios colores, como hilitos que se van entretejiendo como un cestito, y esa cantidad de colores y de particiones te están hablando de la cantidad de cuerpos de luz que tienes, ¿no? Y si están claritos y limpios y girando correctamente hacia el sentido de las agujas del reloj y con un calibre amplio, quiere decir que la energía está circulando sin problemas. Luego vienen los atascos, los tapones, los recuerdos de otras vidas, las cosas no asimiladas, todo eso produce, como igual que en las cañerías, cuando tiramos porquería por las cañerías, pues vienen esos tremendos tapones, como cuando que vemos en la tele, ¿no? Que no dejan circular el agua, ni los desagües, ni nada de que vienen, pues encharcamientos, nudos. Entonces, al estar toda esa zona tapada o taponada por X cosas, pueden ser programas, pueden ser cosas que te han impuesto o promesas que se han hecho. Bueno, ya todo eso lo iremos tratando a trocitos. Entonces la luz no circula. Y desde el punto donde tienes el tapón, ahí es donde tú estás trabajando, tú estás vivo como ser humano, pero tú solo vas a recibir la información de ese trozo. Ya lo de arriba ya no te llega porque hay un tapón. Y sí estás conectado a tu ser, a lo más elevado, pero no circula, no entra. O circula un poquito, o circula troceado o intermitentemente, lo cual te hace actuar a veces pues de forma que no vienen de tu parte más elevada, de tu conciencia, de tu nivel más alto, del que tengas, el cuerpo de luz más de vibración más elevada que tengas.